farsa de que sos rockstar. Era rock and roll. Qué mentira grande que te logra meter, armándote libraco de cultura. Esa gente linda. Tres acordes suenan y ya está todo bien. Ya empieza todo el circo de que sos rockstar.